María, flor de los cámbulos, tienes la boca roja como esa flor. Eres la novia de los remansos. Rosa María, eres morena, cual la flor del junco que crece a orillas del Magdalena. A una tibia negra noche robaste tu pelo, robaste los ojos, ojos que son dos luceros de ardientes pupilas, que ojos tan hermosos, y los remansos copiaron. Arreboles en tu cara, en los ocasos fulgentes, al mirarte tú en el agua. Rosa María, eres morena, cual la flor del junco que crece a orillas del Magdalena. A una tibia negra noche robaste tu pelo, robaste los ojos, ojos que son dos luceros de ardientes pupilas, que ojos tan hermosos. Y en bellas noches de luna, vestidas de azul y plata, tu cuerpo besa la arena cuando juegas en la playa. Rosa María, eres morena, cual la flor del junco que crece a orillas del Magdalena.